Llega Raúl Cervantes a la PGR y se va Arely Gómez. Con su llegada, Raúl recibe. ¿Recibe felicitaciones? ¿Recibe aplausos? No, nada de eso. Recibe demandas pendientes. Recibe muchas herencias. ¿Herencias? ¡Sí! ¡Que lo ponen en el ojo del huracán! La justicia en México está en el centro del huracán de forma permanente. ¡Pues ya no queremos un país de injusticias permanentes! La impunidad en México, más que permanente, ya es imagen prototipo de nuestro territorio. ¡No hay que ser!